Psicodiálogos Radio. Y bueno, regresamos ahora con nuestra invitada, que viene de la maestría de Psicología Social, es Ariadne Lastra, es una amiga también, que también da análisis en el cineclub de los sábados, y viene aquí a hablarnos con respecto al cinedebate que hubo este miércoles, el miércoles pasado, con el nombre de Aborto Sin Pena. Es un documental de tres historias, totalmente aquí en México se realizó este documental, y fue con la participación del doctor José Luis Rodríguez Sánchez, la maestra Ariadne Carolina Lastra, que es nuestra invitada el día de hoy, y la psicóloga Natalie Hernández Arias, y también hubo una socióloga que hoy sí me voy a disculpar porque no anoté su nombre. Tenemos como invitada a Ariadne, y vamos a hablar primero esta cuestión de cómo se realizó el debate. El cine debate fue muy sencillo, fue la misma temática que hay los sábados en Saigats, que es, se ve el documental, nuestros ponentes, esta vez fueron muchos más, ellos vieron el documental, lo analizaron y dieron una opinión realmente, o sea, no fue una cuestión totalmente metódica, ¿no? O sea, dieron su punto de vista bastante particular, y creo que eso fue lo que más enriqueció esta situación, porque no fue de que una teoría tal, esta teoría dice esto, no, fue una cuestión totalmente personal. Estuvo bastante bien, tuvimos mucha asistencia, de hecho muchas personas se quedaron fuera de este cinedebate. De antemano una disculpa por parte de los organizadores, y esto se realizó por el día que se estaba viendo en el Congreso con respecto a la despenalización del aborto, fue por eso el motivo y esta situación se dio. Bueno, y ya para entrar ya con nuestros compañeros aquí en la mesa, pues vamos a hablar con respecto a este tema del aborto, que sí es un tema que nos concierne a todos, pero creo que más con respecto a las mujeres, ¿no? Pero bueno, saludamos a todos, saludamos a Ariadne. Hola Ariadne, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Pues vamos a tener unos minutos o un tiempín para platicar con respecto a un tema muy controversial el día de hoy, pero que también, como decía Luis, es un tema que nos concierne a todos, porque es un tema actual, vigente, hoy considerado un problema de salud pública, y que es importante discutir y generar un punto de vista y un posicionamiento en torno a ello. Y bueno, entonces vamos a comenzar con el tema. Vamos a empezar los hombres porque obviamente sí tenemos, lo vemos de una perspectiva bastante diferente, y realmente vamos a dejar la mayor parte de los micrófonos ya a las mujeres posteriormente de nuestra intervención. En este caso, a mí lo que me llama la atención del tema de lo que vimos, o hablando ya días anteriores con Robert, que esta sí es una cuestión bastante difícil, o sea, la decisión no es tan, es muy pesada para la persona que lo va a realizar, ¿no? Realmente habíamos comentado anteriormente que sí es una presión social bastante grande para las personas que lo realizan o lo van a realizar. No es tan sencillo tomar una decisión, ¿no? Y aparte de eso, esta cuestión de que seas juzgada legalmente, aparte del que te juzguen socialmente, es una carga extra, ¿no? Entonces, si tomar una decisión con respecto al ser o a la persona que va a hacer este proceso del aborto, sí implican muchas situaciones bastante fuertes, de bastante conciencia, de tener bastante información, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es que no se pueda permitir esta cuestión, ¿no? No se pueda legalizar, porque es una decisión que no creo que, aunque no tengan mucha preparación, no creo que no sea difícil. Me refiero a la preparación con respecto a la educación, ¿no? Aunque no tengan una educación bastante amplia, no creo que sea difícil para una chica, una persona, aunque sea ya mayor o que ya haya tenido hijos, que sea fácil de tomar. Yo creo que sí es muy complicado, y muchas veces nosotros como hombres no percibimos eso, o no nos ponemos, no somos empáticos en esta cuestión. No sé cómo lo ves, Robert. Como yo les comentaba, ¿no? Este es uno de los temas quizás muy uno de los más complicados que vamos a tratar aquí en Psicodiálogos, por todo lo que conlleva, ¿no? La ideología, tanto social, religión, para no meternos en cuál es en específico. Y también en tema de pareja, ¿no? Ahorita me venía a la mente, por ahí, que hay programas, ¿no? Que se presentan problemas sociales, ¿no? Y que según les dan solución y un montón de cosas. En el que por ahí salía alguien diciendo que, y quiero hacer esta pregunta, ¿de quién es decisión, ¿no? Si de la mujer o de la pareja. Porque hay muchos que dicen, no, es que el papá también tiene derecho a decidir, a decir si quiere que su pareja aborte o no aborte, ¿no? Y digo, bueno, es que desde el inicio se tiene que planear, ¿no? O debería de ser así, un hijo planeado. Sabemos que, como ahorita comentábamos, ¿no? Por mucha, digamos, preparación que tengamos, aunque para algunos digan que el instinto no existe, bueno, pues uno se le va, ¿no? No, quizás no tengamos el anticonceptivo en ese momento, y dices, bueno, pero hay otras causas por las cuales creo que el aborto, que en el cual coincido con muchos, no estoy de acuerdo, pero se puede practicar, ¿no? En el caso de algún delito, que haya sido por un delito, ¿no? Una violación, o que sería como que la más, un ejemplo. O también porque quizás el producto, como dicen los médicos, pues no venga con las mejores condiciones para tener una vida de calidad, ¿no? Entonces, aquí ya viene la decisión, muchos dicen de ambos, pero, y ahorita quizás nos enfaticen más las compañeras, también de la mujer, porque pues ella es la que lo va a vivir, ¿no? Uno como sea puede opinar, pero quien realmente lo vive son las mujeres, ¿no? De todo este proceso que conlleva el aborto. Sí, lo que ayer estábamos viendo con Aristegui, que nos pusimos un rato a checar esas cuestiones, algo curioso que ya posteriormente de haberlo visto y de haberme ido a casa y reflexionar un poco con respecto a eso, no sé si te percataste que la mayoría que no estaba a favor de la deslegalización del aborto eran hombres. Era lo curioso, ¿no? Que aunque la situación es sí le concierne, yo sí veo un porcentaje mayor que le concierne a la mujer. En esta cuestión, los que estaban votando a no, si no a favor de la, era esta cuestión de los hombres. Muchos hombres estaban en contra de, sí creo que es una cuestión de pareja, pero en pareja yo lo veo en una cuestión de apoyo, ¿no? Si la mujer es la que va a decidir realmente porque van a hacer algo con su cuerpo, ¿no? Entonces, si tú estás con una novia o tu pareja ya en estos momentos y te pasó, por decirlo como habíamos comentado, no llevabas el anticonceptivo en ese momento, las ganas te llevaron, la despenalización. Perdón, dije deslegalización. Cuestiones. Una palabra dominguera. Para eso sí es un lenguaje. Se crea, se transforma. Me justifico. Pero sí, si en ese momento, por decirlo, no llevaste el anticonceptivo, pasó, ¿no? Ya se hizo todo este proceso biológico de que el espermatozoide fecunda el óvulo. Y si tu novia te dice, ¿sabes qué? Yo en estos momentos no estoy preparada para tener una responsabilidad de ese tamaño, pues tú tienes que apoyarla, ¿no? Como pareja. Y si decide tenerlo, pues también tienes que tener los suficientes pantalones, así como los tuviste para bajártelos, ahora póntelos para serte responsable, ¿no? O sea, responder con respecto a esta cuestión que tú decidiste. Pues para esas cosas hay un montón de, como les mencionaba al principio, de ideologías, pero antes de enfocarnos un poquito a ellas, vamos a un pequeño corte, te regresamos aquí a Psicodiálogos Radio. Hola. Hola, ¿por qué tan triste? ¿Tienes algún problema? Sí, es que me acaban de entregar mi trabajo y saqué 8. La verdad me esforcé mucho en esta investigación y pienso que es muy buena y que merecía una calificación mayor. Ah, no te preocupes. Yo conozco un grupo de estudiantes que está formando una revista. Tiene maestros asesores excelentes que te pueden apoyar y dar una segunda opinión. ¿Aquí? ¿En la facultad? Sí, se llama Psicodiálogo. ¿dónde puedo contactar con ellos? En Facebook los encuentras como Psicodiálogos. O puedes escribirle al correo psicodialogosboab@gmail.com o checar la página www.psicodialogos.blogspot.com. ¿Y tú cómo sabes? Ah, porque participé. Mi trabajo fue seleccionado y ya fue publicado. ¿En serio? Sí, vamos a mandar tu trabajo. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Pues regresamos aquí a Psicodiálogos con este tema que es un muy interesante, haciendo referencia al evento que apenas pasó, pero ya nosotros ya dimos quizás algunos detalles. Nos falta hablar mucho, el programa está para mucho más, pero ahora les toca dar a la opinión, creo que más importante, que son de parte del género femenino. Así que los micrófonos, en este caso, a Ivette. Hola, Robert, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y bueno, yo no quería hablar al principio, pero pues ya me hicieron hablar. Como habíamos dicho, los condones no estaban a la mano, no sé quién le puso un parche y pues realmente quedó embarazada. Y el chiste aquí es que tenía un mes y me dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a abortar. Ya había hecho cita a una clínica allá en el DF. Dijo, no quiero tenerlo porque voy a sentir mal, que no sé qué, yo no puedo tener ahorita un bebé, tengo una vida por delante, realmente quiero terminar mi carrera, quiero terminar mis estudios, quiero conocer más gente, yo no quiero a este hombre como para tener un hijo, ¿no? Cuando dijo que tenía 2 meses, entonces, ¿piensas tenerlo? Dice, sí, es que fui a la iglesia y hablé con el padre y él me dijo que no, que tenía que tenerlo porque Dios me estaba viendo y me iba a castigar por haber cometido pecado, porque para ella el aborto era un pecado, es un pecado y siempre lo va a hacer. Ahora, sí, aparte mi familia me apoya, este chavo ya lo amo y ahora pues sí quiero tenerlo, quiero tener ese regalo que Dios me dio, esa bendición. Y sí, como que dio muchos aspectos muy religiosos, ¿no? Entonces fue el padre el que te hizo cambiar tu decisión. Dice, no, la misma enseñanza de Dios me hizo cambiar mi decisión. Yo sé que iba a cometer pecado y que aparte iba yo a marcar mi vida por siempre, ¿no? Y ahorita lo va a tener y todo. Yo casi entré como en conflicto porque dije, ¿cómo es posible que una persona que ni siquiera es ella misma haya cambiado tan repentinamente de decisión en un mes, o a lo mejor en un día o en una hora que tuvo la charla con este hombre? y más que nada que es pecado, la ve Dios y esto y el otro, y ella más que nada vio nada más ese aspecto, ¿no?, de que va a recibir un castigo si hace tal cosa, pero no vio también si a lo mejor iba a ir a una clínica clandestina o a una clínica que esté registrada o bla bla bla. Supongamos que fuera una clínica clandestina, pues realmente, como mencionábamos hace rato, dice Ari, son mataderos, carnicerías, y pues la iban ahí como a maltratar, sino a la pueden lastimar en otras partes del cuerpo, ¿no? Su novio sí quería tener el bebé, le dijo que sí quería, que él sí iba a ser responsable, bla, bla, bla. Cuando ella cambia de decisión, se invierte, él le dijo, ¿sabes qué? Mejor no, porque estamos muy jóvenes. Yo todavía quiero estudiar terminar mi carrera, y mis papás me dijeron que, pues la verdad, no quieren ahorita como un cargo más que yo. Y yo me quedé así de, bueno, pero pues sus papás no fueron los que te... Pues sí, dice, pero pues es que si él no me apoya, no me importa. Yo tengo la bendición de mi familia, la bendición de la iglesia, y sé que voy a salir adelante. Como mi mamá, si ya pudo, yo también puedo, que no sé qué. Más que nada yo me puse a analizar y digo, si yo estuviera en esa situación, me pondría tanto a pensar, ¿por qué lo quiero abortar o por qué no lo quiero abortar? ¿Cuáles son las complicaciones que hay? Y pues, ¿en qué me va a afectar, no? A lo mejor y ella también lo vio después como un trauma por haberlo hecho, ¿no? Entonces, y cuando lo querías hacer, no estabas del todo segura. Dijo, no, sí, yo estaba muy segura de querer abortar, simplemente que... Ahora me puse a pensar y me iba yo a dañar tanto física como psicológicamente. Iba, como ya les había dicho, es que es pecado, que no sé qué es. Para ella era un pecado y mortal casi casi. Y en eso, bueno, es que me dio mucha risa, mucho coraje, no sé, me confundió mucho. Que eso a lo mejor muy difícil para una mujer tomar una decisión tan fuerte, ¿no? Porque ella tuvo que acudir tanto a sus papás, a su pareja, a su religión, a sus amigos. Y cada quien le daba opiniones diferentes, ¿no? Y lo que le convenía respecto a nuestra moral. Y pues al final ella tomó como la más, la que le pesaba más, ¿no? Que era la de su religión y la de su familia. Y pues ahorita su pareja, pues como les comento, ya le dijo, no quiero. Y pues ella no le pesa tanto eso, ¿no? Más que nada le pesa que va a tener que pagar un pecado si lo hace, ¿no? Y ya. Sí, bueno, ahorita que cuentas, sí, es ilustrativa, ¿no? Vamos a ver, Celeste, qué nos tienes que decir. Pareciera como, es que es un tema muy muy delicado, la verdad. Sí. Y ojalá que lo escuchen completo el programa, porque es muy interesante lo que vamos a entablar aquí. Bueno, la verdad ando todavía nerviosa pensando en ese tema, ¿no? Quiero abordar ahorita un punto en el que cuando a uno le preguntan sobre el aborto, te dice a favor o en contra. Y tú te quedas y dices una opinión. Hace meses yo realmente todavía tenía la opinión de ir en contra del aborto. ¿Por qué Porque realmente hay algo que me causaba mucha disonancia. Entonces, mi postura, y de hecho sigue siendo ahorita, es que la despenalización del aborto. Pero en cuestión al aborto en sí, si estoy en contra o a favor, no lo puedo decir ahora. ¿Por qué llegué a esta conclusión? Porque yo realmente no estoy en una situación en la que diga, voy a abortar o no. En este momento no estoy en esta situación. Pero se me hace un punto aquí interesante porque no puedes realmente decir tu postura si no te encuentras en este punto. Entonces, lo he visto con mis conocidas en que se encuentran realmente y a lo mejor decían tiempo antes, es que yo no voy a abortar, sería un crimen, un pecado, toda esta combinación de ideas, decíamos el peso social, el peso moral, el peso emocional que tienes como persona, como mujer, de decirte ya después si lo haces o no, ¿cómo le hago yo? O sea, ¿qué hago yo como mujer? Y realmente es toda esta mezcla de ideologías la que te hace agarrar una postura en un determinado momento. Les comento, vi que realmente ella decía que ella estaba en contra del aborto antes, ¿no? Y cuando tuvo a su bebé lo hizo con esa ideología, con todo este peso que ya dije de todas las ideologías. Dijo, okay, yo voy a tener a mi bebé. Y lo tuvo. O sea, hubo todo lo que conlleva, digamos, esta decisión, familia, amigos, la escuela, cómo tuvo que dejar. Ella en este entonces iba a terminar la secundaria, tuvo a su bebé, terminó la secundaria y llega a este punto en el que ya ahorita tiene a su bebé, lo quiere mucho y todo, ¿no? O sea, este punto. ¿Qué pasó con la escuela? Ella dijo, sí, pero quiero cuidar ahorita a mi bebé, es el más grande regalo que me ha dado Dios, shalala, y dice, yo lo amo. Supongo que también, sí sé, que tiene mucha relación esto con respecto a qué tiempo determinado decides abortar, aparte de que en cuestiones de salud debe de ser antes de los 3 meses, yo considero que te encariñas, ¿no? Con esta personita de alguna manera que viene. Entonces, es su hijo, o sea, lo ama así demasiado. Y dijo, no me importa la escuela ahorita yo quiero cuidarlo a él. Con respecto a los amigos, dijo, no, es que ahora yo llego a un punto en el que me vale madre las fiestas y quiero quedarme cuidándolo a él. ¡Qué chido! O sea, realmente en este punto digo, no mames, lo aplaudo y digo, o sea, ya tienes una responsabilidad y qué bueno que ya llegue este grado de madurez, digamos, para decir, ok, quiero quedarme con mi bebé. Ahora, llega meses después, ya ahorita su nene tiene un año, y llega con esta disonancia de que es que yo quería seguir estudiando, yo quería ver más cosas, yo quería superarme, amo a mi bebé, pero realmente hay un punto en el que a lo mejor yo debí decir no. Es que yo quería, ahorita no puedo entrar a trabajar a estas tiendas, digamos, como vendedora, porque necesita ahora un nivel de prepa, y ella solamente tiene el nivel de secundaria. Mi error fue no cuidarme, no ver la manera en que no podía tener al bebé. Entonces ahora está con... Primero fue una postura y un año después cambia radicalmente. Repito, no es que no ame a su bebé, pero se está echando la culpa de que yo tantas cosas que quería hacer, ahorita el chavo, que el padre del bebé, ya no la apoya. Entonces ella y su familia tienen que echar a andar, sobre todo ella, porque la mamá le dice, es tu hijo, tú cuídalo. O sea, también hay que ver este punto en el que hay familias que dicen, okay, yo te apoyo, yo te lo cuido, tan solo con el hecho de cuidarlo y que tú puedas ir a estudiar, a terminar tu carrera, pues es un punto muy chido. Pero hay otras familias en las que te dicen, okay, sigues viviendo aquí, pero tú te haces cargo de tu hijo, tú le das de comer, tú le das todo, y yo nada más estoy aquí para darte casa. Y hay otro punto en el que de plano le dicen, ¿sabes qué? Vete de aquí. Entonces, hay muchas posturas, realmente hay muchas cosas que ahorita quiero abordar, pero yo creo que nos vamos a una pausa y regresamos. Oye, ¿qué crees? Tengo que trabajar y no puedo tomar la materia de la 1:00 p.m. Pues tienes que darla de baja, pero... ¿Pero qué? Es que ayer fue el último día. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¿Las prisas no te permitieron leer los avisos en la facultad? Eres de otro estado y cuando regresaste ya no estaba el aviso. O arrancaron la hoja y ya no te enteraste de nada. Bueno, que esto casi no pasa en la facultad. Pero si llegara a pasar, escucha Psicodiálogos Radio, donde te enterarás de esto y mucho más información que te puede ser de utilidad. Sintonízanos en www.psicodiálogos.blogspot.com. Escúchanos ya. Psicodiálogos Radio. Pues regresamos aquí a Psicodiálogos Radio. Hay que hacer una aclaración. En ninguna de las experiencias que se están comentando aquí son cercanas, ni mucho menos. Que hemos tenido experiencias, sí es cierto, con personas cercanas, pero aquí son al azar, para que tengamos como que un ejemplo ilustrativo de ciertas historias, de ciertos casos. Porque ahora vamos a tener un comentario por parte de Ariadne, quien es nuestra invitada especial para este programa, quien ya le ha presentado Luis. Ariadne, los micrófonos son tuyos. Hola a todos de nuevo. Pues nada más retomando un poco de los ejemplos que mencionaron las compañeras anteriormente sobre situaciones en las que la persona o las chicas que se encuentran embarazadas, en estos casos mencionan dos ejemplos de chicas muy jóvenes en edad adolescente, se tienen que enfrentar a la toma de una decisión como es seguir, continuar con un embarazo o abortar. Y lo que vemos es que a final de cuentas tomar esa decisión implica echar mano de todos los recursos que la persona posee, es decir, todo su cúmulo de experiencias, su formación académica, religiosa, espiritual, social, filosófica, y todo aquello que se les ocurra que puede intervenir en una toma de decisión tan importante. Sin embargo, no podemos evitar menospreciar el hecho de que muchas veces cuando hablamos del momento de la vida en que estas chicas se encuentran, es la adolescencia, un proceso de formación identitaria, está llevándose a cabo, donde muchas veces no tienen una idea clara del proyecto de vida que quieren llevar, inclusive ni siquiera a veces saben lo que desean estudiar o si desean estudiar. Y a final de cuentas, cuando se tienen que enfrentar a una problemática como el embarazo adolescente y no tienen un proyecto de vida en común con una pareja estable que les pueda respaldar y que apoyar inclusive en esta toma de decisión tan importante, pues vemos que la familia también ocupa un lugar central. Aquellas chicas que a veces deciden continuar con su proceso de embarazo es porque la familia se convierte en un soporte emocional que les invita a seguir adelante, o por otra parte, pues también encontramos casos contrarios. Y a final de cuentas tiene que ver con los recursos que cada una de estas personas que se encuentra en este difícil momento de toma de decisiones tan importantes tiene que tomar en cuenta. Decidir abortar en nuestro país es sumamente complejo porque implica violar un código y contrariar las leyes que existen en el país en torno al aborto. Sabemos que únicamente existe una despenalización hasta la 12ª semana en el caso del Distrito Federal, pero bueno, eso también nos habla de cómo existe una delimitación geográfica que excluye al resto del país y que coloca en una situación bien complicada a aquellas chicas que pertenecen a otras entidades y que quisiesen recurrir al aborto, porque al no ser despenalizado, pues es incurrir a un delito. Y bueno, sabemos que cuando alguien opta por el aborto, termina muchas veces acudiendo a clínicas de muy baja calidad con pseudomédicos o pseudoprofesionales de la salud que terminan haciendo estragos. Inclusive el mismo proceso de abortar implica consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, donde muchas veces la persona va a necesitar de una red de apoyos inmediata. Y si tomamos en cuenta lo que mencionaba Luis en un principio, de que es un problema social sumamente estigmatizado, que no solo tienes que sufrir el proceso del aborto, sino que tienes que cargar con las consecuencias sociales que ello implica, el hecho de que vas a ser señalada y vas a ser discriminada por los demás, porque en ese momento te conviertes automáticamente en una asesina, o por lo menos es la connotación peyorativa que mucha gente utiliza. Sin embargo, también tenemos que pensar en otras situaciones. El aborto no es muchas veces una decisión a la que lleguen únicamente adolescentes. También encontramos mujeres de otros grupos etarios con otras condiciones de vida, inclusive casadas, con pareja estable, en unión libre y muchas otras situaciones en las que ellas optan por esta decisión, porque hacer una evaluación de su situación contextual actual, llegan a la conclusión de que un embarazo en este momento de la vida no es ideal, ya sea porque no tienen los recursos económicos o porque en el caso de las adolescentes emocionalmente no se encuentran preparadas para iniciar un proceso formativo de otra vida cuando ellas se encuentran en el propio. Y bueno, creo que es importante tomar en cuenta todo este tipo de variables, porque cuando se habla de legalizar o despenalizar el aborto, se habla como en términos genéricos, cuando cada historia de vida y cada circunstancia está atravesada por características peculiares y particulares. Es decir, estamos tratando de homogeneizar circunstancias cuando en realidad cada sujeto que toma este tipo de decisiones es único y se encuentra frente a factores que le son particulares. Entonces siento que es como un juego un poco perverso, pero bueno, hay que legislar con respecto al tema. Creo que es importante, creo que es necesario. Creo que el hecho de que que de alguna manera siento que muchos nos sentimos defraudados en cuanto a la toma de decisión reciente que ha hecho la Suprema Corte. También es cierto que muchos de estos de argumentaciones, si se les puede llamar de alguna forma, están basadas en estereotipos y prejuicios moralistas o cargadas de valores que muchas veces tienen que ver con una postura ideológica religiosa, y creo que eso es un error en tanto que pertenecemos a un Estado laico que tendría que dejar fuera de este debate cuestiones que atañen a criterios religiosos y morales. Sin embargo, sabemos que están presentes en este debate y que no los podemos omitir porque se revelan en los discursos que muchos de nosotros hemos podido ver a través de las declaraciones de prensa y radio que han hecho los gobernadores, el presidente de la República, su esposa, y bueno, que a final de cuentas pues manifiestan una postura, y creo que sí es muy válido que cada uno de nosotros defienda aquello en lo que cree. Pero si estamos hablando de defender el derecho a la vida, el derecho al ejercicio de la libertad, por qué estamos dispuestos a anteponer un derecho sobre otro. Creo que es importante que si se defiende el derecho a la vida, también es importante hablar de qué tipo de vida estamos hablando, de qué calidad de vida. Porque muchas veces cuando las mujeres toman la decisión de abortar, están pensando justamente en eso, en las implicaciones que conlleva tener una nueva vida y en qué circunstancias se va a formar esta. Las condiciones de extrema pobreza en el país muchas veces son una circunstancia por la cual las mujeres ya no quieren tener más hijos. Imaginen, por ejemplo, una situación en la que una mujer ya tiene 4 o 5 hijos, o inclusive si fuese el tercero, y descubre que económicamente y físicamente no le es posible mantener a un nuevo miembro de la familia con la misma calidad de los que ya existen, pues creo que también estaría dentro de su margen de libertad tomar una decisión como esta, pero bueno, creo que todos tenemos puntos de vista diferentes, al igual que otros compañeros en esta mesa. Yo concuerdo, no estoy a favor del aborto, ni mucho menos, pero también es cierto que los abortos siguen aconteciendo todos los días en este país, bajo circunstancias bastante precarias. Muchas mujeres tratan, y adolescentes sobre todo, tratan de inducirse a sí mismas el aborto y terminan en circunstancias muy desastrosas. Muchas de ellas, al recurrir ya a un médico para subsanar los efectos de una mala práctica, pues son denunciadas. Y ahora tienen que cargar con una serie de consecuencias penales que no basta con los efectos físicos y psicológicos de los que ya habíamos mencionado, sino que ahora tienen que enfrentar un proceso legal. Y creo que a final de cuentas tenemos que empezar a pensar de una manera mucho más flexible, tratando de analizar cada situación en su justa dimensión. También hablar de esta problemática implica tomar en cuenta que es una consecuencia que se deriva de un problema que tenemos mucho más grande en el país, que es la educación sexual. No tenemos procesos formativos integrales que orienten a los niños y a los jóvenes a conocer su propia sexualidad sin que sea abordada como un tabú o con temor o prejuicio o vergüenza o estigma o culpa. Y creo que es necesario empezar a hablar en esos términos, porque inclusive si estuviéramos en pro de la despenalización del aborto, tendríamos que decir que esta regulación tendría que ir acompañada de una serie de políticas públicas orientadas a una educación sexual integral que empiece desde el jardín de niños hasta los niveles más altos de educación, en donde los niños, las jóvenes puedan tener acceso a información real sobre salud reproductiva y que le permita tomar mejores y más sanas decisiones. En otros países del mundo, en Europa principalmente, donde se han echado a andar programas integrales de educación sexual para los jóvenes, lo que se ha observado es que muchos de ellos postergan el inicio de su vida sexual porque cuentan con muchos más recursos que les permiten visualizar las consecuencias de sus actos, cosa que en países como el nuestro no sucede, porque muchos chavos inician su vida sexual aún sin haber terminado su proceso madurativo sexual reproductivo. Entonces es muy curioso, porque luego tenemos como consecuencia niños o niñas cuidando niños. Entonces creo que eso es bien, bien importante, como tener esta perspectiva crítica y decir, okay, el aborto es un problema social, es un problema de salud pública, pero es un problema que se puede evitar con políticas integrales. Entonces yo creo que es importante tomar en cuenta esto de la educación, porque inclusive si hablamos en términos didácticos, sabemos que existe un proceso formativo de educación formal e informal, y el informal es el primario, el que adquirimos en casa con nuestros padres. Y ahora tenemos que pensar que muchas veces para las generaciones de padres es complicado hablar sobre temas de sexualidad, porque aún en pleno siglo XXI se sigue estigmatizando y se trata como tabú a la sexualidad, cuando es parte de un proceso integral de la vida de los seres humanos, súper importante, pero que muchas veces es menospreciada y que no se le toma la seriedad que debería. Pues vamos a seguir hablando de ese tema, vamos a un pequeño corte aquí en Psicodiálogos Radio y ahorita regresamos con más. No se despeguen de su computadora. Regresamos. ¿Por qué escuchar Psicodiálogos Radio? Porque es un espacio que se ha abierto para ti, compañero y maestra de la Facultad de Psicología. Este espacio es hecho para intentar unir a todas y a todos los que convivimos en la Facultad de Psicología. Entonces, ¿es solo para psicólogos? No, es un punto de encuentro entre nosotros y la sociedad. Aquella sociedad que navega en internet y que cada vez es más. Sí, porque es un podcast de audio en línea. Entra ya a www.psicodialogos.blogspot.com y participa. Tienes mucho que aportar. Psicodiálogos Radio. Pues regresamos aquí a Psicodiálogos Radio con este tema que la verdad causa un poquito de tensión en todos nosotros, pero creo que es importante que lo abordemos, sobre todo como psicólogos. Celeste, pues nos va a dar un poquito de información en cuanto al procedimiento que se lleva, que no es sencillo, para aquellos que nos escuchen, y sobre todo ellas, pongan mucha atención, de verdad, vale mucho la pena. Porque a veces uno se imagina que es tan fácil todo este proceso y la verdad es que no es así. Bueno, les voy a platicar un poco acerca de cómo es este proceso en el Distrito Federal, que es en la única ciudad en donde se ha autorizado lo que es la interrupción legal del embarazo. El proceso, por lo que me han contado, más o menos es así. Tienes que acudir a la clínica en el Distrito Federal. Son 13 clínicas particulares que están dando atención a esto y 11 clínicas públicas. A la cualquiera que la mujer acuda, se lleva un proceso en el que primero se tiene que tomar una prueba de lo que es el embarazo. ¿Para qué? Para ver cuántas semanas de gestación lleva hasta ese momento. La interrupción es solamente hasta la 12ª semana, antes de la 12ª semana. Entonces, con esto, los doctores tienen una idea sobre qué tratamiento se le va a aplicar a la mujer para hacer lo que es el aborto. Después de tomar, digamos, esta muestra sanguínea, se pasa a lo que es el área de psicología, en donde la mujer va a tener una plática con una psicóloga. Tengo entendido que debe de ser mujer para que la mujer que acuda a la clínica a abortar, se ponga en el lugar, ¿no? Tenga la misma confianza. Se platica con la psicóloga y esta la apoya en cuestión a que tome una decisión y que realmente esta decisión no sea influida por personas externas, como puede ser el novio, el esposo o incluso la misma familia, que la lleve con este propósito porque los demás no quieren que tenga al hijo, ¿no? Entonces la decisión tiene que ser única, solamente de ella, y el proceso psicológico se lleva en cuestión a este punto, de que sea la decisión la tome la mujer. Una vez que la mujer decidió abortar, se le da una cita para que acuda y ya se lleve lo que es el proceso del aborto. Se le recomienda incluso en este punto a la mujer que lleve un proceso terapéutico posterior a lo que fue el aborto, para que resuelva conflictos en cuestión a culpa, a remordimiento sobre lo que practicó, ¿no? Entonces, una vez que ya se hace la cita para lo que es el aborto, se le pide a la mujer que vaya acompañada por una persona que sea de su entera confianza, que realmente la pueda apoyar porque vienen situaciones muy complicadas en cuestión a efectos, ¿no? Ajá, efectos, sobre todo en el cuerpo de la persona, porque vienen un periodo en el que la mujer va a estar sufriendo complicaciones físicas e incluyen como son mareos, vómitos, fiebre y cosas más como lo que es el mismo aborto en sí. Se decía acerca de lo que es unas pastillas que se les da a las mujeres que no tienen tantas semanas, bueno, no tienen tan avanzado su embarazo. Estas pastillas generan que el producto pues se desintegre de alguna manera y vaya saliendo como si fuera menstruación. Se habla de que en este punto hay coágulos del tamaño de una toronja, en donde pues realmente tiene que estar acompañada, porque es un proceso que le va a costar mucho trabajo, tanto físicamente como psicológicamente. Entonces la persona que le esté acompañando debe estar completamente con ella, no criticarla, no juzgarla, no decirle en ningún momento por qué lo hiciste, porque fue una decisión que ella tomó, y si la tomó como decisión, tiene que aceptar todas las consecuencias que este lleva. Que esto no es fácil, que no es así como se escucha, así como si fuera algo así que se hace todos los días, no. Y por ello hay que tomar conciencia, ¿no? E informarse un poco más, aparte de lo que aquí les comentamos. También, pues para evitar todo esto hay algunos otros métodos, sobre todo los anticonceptivos, pero también un tema que fue controversial hace unos meses, inclusive un par de años, un poquito más, fue lo de la pastilla del día siguiente, ¿no? Que hubo un dilema que si era o no era un método anticonceptivo, pero aquí les vamos a dar información sobre que no lo es, como mencionábamos, es de emergencia. Bueno, y sobre todo porque vemos que en la actualidad, si estamos viendo que el alto índice de embarazo es en adolescentes que van de los 11 a los 17, 18 años, ahora, si ya empiezan una vida sexual a esta edad, están utilizando esta pastilla como si fuera método anticonceptivo. En el instructivo de lo que son las pastillas de emergencia te indica que no debe de consumirse más de 2 veces al año, y se observan casos de chavitas, de mujeres incluso ya jóvenes, que la toman muchísimas más veces. Esto hay que recalcar que es un punto en el que hay que checar lo que es el mismo sistema reproductor, que no puede tolerar tanto cambio hormonal, ¿no? Porque es un shock que causa esta pastilla fortísimo en la mujer a este nivel. Y sobre todo si estamos hablando de jovencitas que apenas su aparato reproductor se está desarrollando. Ari nos mencionaba que estamos hablando de niños que están cuidando niños, sí, que son sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden empezar a hacer ya cambios tan drásticos en cuestión a su cuerpo si apenas se está desarrollando? Este es un punto que queríamos abordar, porque en cuestión a la prevención se deben de dar importancia mayor a lo que son los métodos anticonceptivos para prevenir todas estas consecuencias quizás de no tener cuidado al tener, como dicen, tenemos la libertad de vivir nuestra sexualidad, pero esa libertad conlleva responsabilidades, y esto es eso. Los métodos anticonceptivos, utilizarlos adecuadamente y no confundir estos con medicamentos como, por ejemplo, la pastilla del día siguiente, que es de emergencia, que hay que recalcar. Vamos a un pequeño corte para seguir platicando sobre este tema, que es el aborto, que nos compete a todos, si lo vivimos o no. ¿Por qué? Porque hoy en día creo que, o creemos aquí en la mesa, que se debe de discutir, se debe de abrir el diálogo, pero sobre todo con información. Así que vamos a un pequeño corte. Ah, pero antes de mandar a corte, a todas aquellas a quienes escuchen este audio, tanto quizás de la facultad, quizás de allá afuera, a donde llegue este audio, que, bueno, tomaron la decisión de tener a sus bebés, y que hoy en día pues vemos cómo le echan ganas estudiando, cómo le echan ganas trabajando. No hay que juzgar ni para quienes toman la decisión de decir no lo quiero tener, a como también las que dijeron va, voy a tenerlo. ¿Por qué? Porque es una decisión, y si tú lo tomaste, felicidades. ¿Por qué? Porque demuestras tu madurez, demuestras esta parte de tomar una decisión que para muchos nos es muy difícil. Y sobre todo este reconocimiento, porque son madres, la mayoría jóvenes, a veces hasta madres solteras, que no tienen el apoyo de una pareja con respecto a lo económico, ¿no? Y también apoyo moral, que se tienen que aventar todo este trabajo solas y checando todas las contrariedades, a lo mejor todo lo que va en contra de ti, a veces hasta la misma familia es un factor que tú quisieras eliminar, o a veces porque los amigos, ¿no? Ajá, o los amigos también. Y también ¿por qué no? Aquellos que están alrededor de ellas y que les tendieron un buen apretón de manos o un buen abrazo para decir vamos, vamos a seguir adelante. Aquellas familias que dijeron, quizás se enojaron al principio, los papás principalmente, pero después tendieron la mano como debe de ser. Y las parejas sobre todo, porque también así como vemos que hay madres solteras, hay madres jóvenes que también tienen el apoyo de la pareja, que como decía Ari, no hicieron un hijo solas, ¿no? Sí, también exacto. Hubo otra persona y que las esté apoyando ahorita, que los dos se avienten la chamba y para cuidar a un hijo, ¿no? También el reconocimiento para ellos. Así que, bueno, tomando, como dicen, estas dos vertientes, tanto de la información de cómo es el aborto, pero también la otra parte, pues vamos a una pequeña pausa y regresamos ahora sí aquí a Psicodiálogos Radio. ¿Tienes algo que decir? Sobre algún tema que como psicólogos podemos abordar como... Temas del ser humano. Temas de sexualidad. Temas sociales u otro tema más. Compañero, maestro, colega, comunícate con nosotros y aporta tu conocimiento. Escríbenos a psicodialogosblog@gmail.com o búscanos en www.psicodialogos.blogspot.com. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Bueno, regresamos a Psicodiálogos Radio con este tema que es sobre el aborto. Hay muchas opiniones, muchas cosas más que queremos comentar y pues vamos a seguir. Pero antes también nos gustaría recordarles que su opinión es muy importante. Ojalá puedan dejar un comentario en nuestro muro de Facebook, en el mismo blog, que creo que sería más fácil en Facebook. Quizás el blog sea un poco complicado para comentar, pero si tienen la oportunidad... De verdad, su opinión es mucho, muy importante, sobre todo sobre estos temas que como psicólogos nos competen. Y ahora regresando, vamos a seguir platicando sobre ese tema. Luis. Bueno, ya nada más que como había dejado Ari esta cuestión de que debe de haber una interrelación o deben de verse ligadas la despenalización. Ah, y aparte hago una disculpa, no es deslegalización, es despenalización. Por estas cuestiones que de hecho mi amiga Ari ya me regañó. Entonces es despenalización. Con respecto a la despenalización, sí, es una cuestión más social y es una cuestión en la que casi siempre en todos los programas he hecho énfasis, ¿no? Esta cuestión de que siempre aplicamos una ley o aplican dentro del país una ley que realmente no está no tiene fundamentos para mí, porque no tienen esta cuestión de relacionarse con otras, únicamente aplican en una cuestión jurídica y no aplican en una cuestión de salud, de educación. Y yo creo que en un caso no estoy en esta disonancia, que qué pasaría si lo despenalizan, ¿no? El Estado va a poner clínicas o lo va a dejar como siempre a una institución privada, o va a meter algún tipo de materia, va a ser tal vez una materia que se lleve en un año. Es esta cuestión que no sé si lo tengan contemplado o únicamente en caso que lo despenalicen, ya sea posteriormente, tienen esta cuestión ya organizada, porque no va a ser lo mismo que una mujer tome una decisión de sí, voy a abortar, por X circunstancias, por X contexto que esté viviendo la persona, ¿no? No es lo mismo de ir a que, bueno, sí, no te preocupes, no te vamos a juzgar legalmente, pero vas tú y consíguete la clínica, ¿no? O sea, realmente, ¿qué tipo de servicio les van a brindar, no? Entonces, sí, a mí sí me interesaría saber si es una ley, si tendría que ser una ley totalmente respaldada por todas estas cuestiones que ya había hablado Ari, tanto legal, tanto educacional, tanto de salud, y pues la principal, ¿no? La legal, porque esta cuestión de la carga social, la presión social siempre va a estar ahí, eso sí no lo vamos a poder desaparecer, Pero estas pero estas tres corrientes o estas tres instituciones, si queremos verlo así, que haya un apoyo. Entonces, sí, ese es mi punto. Yo creo que sí es una cuestión más. Tendría que pensarse mucho mejor. Bueno, es, no sé. Bueno, sí, es que como dice Luis, ¿no? Para que se apliquen las leyes tienen que estar bien estructuradas antes que todo. Y como decía Ari, tienen que darnos una información de la sexualidad y todo desde pequeños, ¿no? Porque, imagínate, como dice Ari, o sea, yo he visto que hay niños que cuidan niños, ¿no? Y en efecto, o sea, son adolescentes de 15 años que están con su bebé y realmente es triste verlo, ¿no? O sea, y como dice Luis, si se llega a despenalizar, pues tendría que tener como esta formación, ¿no? Y más que nada, pues, no nada más simplemente decir, ah, sí, pues ya se despenaliza y si quieren venir a abortar está bien, y si no, pues no, ¿no? Pues también los servicios que se van a dar y que realmente no te vayan a... Bueno, no, eso no, porque si te... Bueno, como dices, lo que es la presión social siempre va a existir, no se puede penalizar, no se puede quitar, no nada. Pero que haya como que esa cultura de no verlo tan de una mala manera, ¿no? Estigmatizarlo. Exacto, de no verlo de mala manera, sino que más que nada ver como las razones del por qué lo hizo la persona, ¿no? Bueno, siento. Y además también un punto aquí que es ponerte en el lugar de la persona, ¿no? ¿Por qué criticar algo, una acción o algo, si realmente tú no te diste cuenta por todo lo que pasó, ¿no? Todo el proceso que llevó a tomar una decisión y que tú todavía la critiques y de alguna manera ofenda su manera de pensar, pues habla también hasta mal de ti, ¿no? Porque, si ya tiene toda esta carga emocional, carga social, tú todavía la rematas con un pensamiento, pues entonces dices que qué mala onda, ¿no? O sea, eso, ponerte en el lugar de la persona y si tú misma, ¿no? O sea, decirte como mujer, bueno, si yo estuviera en este caso, ¿qué haría, no? Y pensar en todas estas ideas que de repente te abordan y te llenan por completo y dices, no, es que ahorita no, ¿no? Entonces sí, a eso iba yo con mi punto de decir, si a lo mejor tienes casos cercanos, alguna idea, apoyar, ¿no? Porque sí es un proceso bastante duro y ayudarla, ¿no? O sea, la decisión que tome. Ari nos mencionaba hace rato, si ya te inclina, si tu balanza ya se inclinó a una postura de decir sí o no, pues entonces remátala con cosas que apoyen esa decisión. Y no juzgar, sobre todo, no juzgar porque no estás en la misma posición que ella. Exacto, podemos pensar o decir, no, si yo estuviera en esa situación, abortaría o no abortaría, ¿no? Pero como podemos ver a lo mejor y en ese momento dices, no voy a abortar, y shalala, pero ya cuando estás en la situación, puede que tengas tanta presión que a lo mejor digas, no, mejor si aborto, ¿no? Aunque, digamos, hay que ponernos en tus zapatos y todo eso. Realmente necesitamos vivir la experiencia uh-huh. para saber qué opinión vamos a dar, ¿no? Ahora, algo muy importante que hay que enfatizarlo. Es muy, muy bueno que digan, hay que vivirlo. Tanto en el lado de las mujeres, ¿no? Y de la pareja, ¿no? De los hombres, en nuestro caso. Pero hay que volver a enfatizar, decía, esta parte que debe ser importante, actuar de manera, en este caso salud, con clínicas, con un buen servicio, que ahorita por ejemplo está el Seguro Popular, que se ha añadido por ejemplo en este caso, como parte algo básico, ¿no? Que no sé si muchos lo quieran ver así, pero tendría que ser, si es algo del sector salud, tiene que entrar en ello, ¿no? En educación. Como mencionaba Ari, ¿no? Desde el principio, desde kinder, muchos, por ejemplo, platicaba con Renato en su entrevista, muchos dicen, no, ¿cómo les van a enseñar educación sexual a los niños desde, por ejemplo, primaria, ¿no? ¿Cómo van a estar diciendo? ¿Los van a incitar a que comiencen? Yo no creo. La verdad yo no creo porque entre más información tengas, más recursos tienes para tomar una mejor decisión. Claro está que la educación en casa es muy importante. Muchos dicen, no, es de que ya los papás ahora trabajan y que a qué horas van a ver a los hijos y a qué horas van a platicar con ellos. Creo que aquí va enlazado algo. Si uno es padre, tiene que ser responsable también de eso, independientemente de si trabajas o no trabajas. Tienes que informarte. A veces uno deslinda la responsabilidad hacia los docentes o hacia aquellos que se hacen responsables de los hijos a cualquier edad, ¿no? Desde el preescolar, bueno, desde el maternal hasta nivel universidad o mucho más. Creo que cuando tenemos esta parte de decir, ¿sabes qué? Voy a educar, hay que leer, ¿no? O que los medios de comunicación te dieran una mucho mejor información, más allá de que si está bien o mal. Porque nada más presentan eso, si es bueno o malo. O entrevistan a personas que están radicalmente puestas en una posición sin ver estas cuestiones intermedias que no tienen nada que ver si es bueno o si es malo o si se debe de hacer o no se debe de hacer, sino que hay que armar, construir, estructurar para que en caso de que se dé, pues quien viva esto lo tenga, pero sin consecuencias graves como se están viendo, ¿no? Creo que ustedes plantean cosas interesantes, solo que justamente durante la proyección del documental debatíamos también que como sociedad tenemos una responsabilidad muy grande y ello implica empezar a transmitir de unos a otros la información que tenemos. Sabemos que muchas veces la información que muchos chicos reciben o adolescentes, pues es información distorsionada, cargada de prejuicios, de pseudovalores, culpas y estereotipos que de alguna manera generan una mayor discriminación y provocan cierto temor o culpa frente a temas particulares como son los de la sexualidad. Y lo que creo es que tenemos que abrir un diálogo inclusivo en el que se puedan plantear todas las dudas, en las que se puedan escuchar todas las opiniones, y es un ámbito de respeto, pero que exige también un proceso formativo constante. Si ya bien mencionábamos hace rato que hay la educación formal y la informal, pues creo que ambas son igual de importantes. Que si bien los padres no pueden relegar sobre los profesores o la academia la responsabilidad de la formación sexual de sus hijos, pues también es empezar a asumir que ellos son como las principales guías para el proceso formativo de sus hijos y que no pueden pensar que los maestros tienen esta capacidad de ser todólogos y de hablarles no solo de ortografía, de gramática, de sexualidad, de biología, sino que pues creo que todos tenemos que aportar algo, ¿no? Y bueno, creo que eso implica también mantenernos informados. Es un problema en nuestro país principalmente porque la mayoría de la gente no está acostumbrada a informarse adecuadamente. Generalmente repetimos de oídas, ¿no? Lo que escuchamos con el noticiero de Jolodo o de Ferriz o de todos estos pseudocomunicadores que también tienen una línea ideológica muy moralista para mi gusto, y digo, es mi opinión personal, salvo lo que ustedes puedan creer o pensar de ellos. Y bueno, y creo que también lo que mencionas es importante, ¿no? Como los medios de comunicación pueden jugar un papel súper importante como formadores. Y lo que vemos es que de repente hay una escena en una telenovela de calentura, pero nunca vemos así como... nunca ves los preservativos. O sea, ahora que lo pienso, nunca ves en una telenovela con escenas eróticas el momento de los preservativos, cuando son importantes incluirlos, porque son parte del proceso de la vida sexual sana, que implica una salud reproductiva, una planeación, una premeditación, en la que la persona es responsable de sus actos. Y creo que muchas veces la televisión podría ser una herramienta útil, formativa, en la que se incluyan estos contenidos donde se tome en cuenta esta planeación de la vida sexual. Es interesante con esto, con respecto a los medios de comunicación, en muchas veces... y tienes razón, Ari, ni en las películas que te pasan en el cine hay esta cuestión, excepto en las películas que toquen esos temas, ¿no? Pero de ahí en fuera no. Y es increíble que muchos de estos eventos como los, no me acuerdo muy bien si se llama, los publívoros. Es de publicidad. De publicidad. ¿Cómo hacen énfasis en esas cuestiones? Qué interesante, porque son segundos o medio o un minuto máximo que te impactan con eso, pero no lo pasan en la tele. Pero la mayoría de publívoros es comerciales europeos. Exacto. O sea, es la industria de la publicidad que tiene un doble propósito: vender un producto, informar sobre sí. el producto y la calidad del producto, que eso es algo que también en México está como muy, no sé, no es como lo que se pretende. Y se supone que somos un país emergente, ¿no? Ya dejamos pasar esa cuestión de tercermundista. Pero sí, sí, sí hay que hacer un poco más de conciencia. Nos estábamos preguntando fuera del aire. Ah, yo quería decir esa parte. Desde hace mucho tiempo. Fuera del aire. Las bambalinas. Queríamos en esa situación, ¿no? De si... claro, las mujeres tendrían que ponerse en esta cuestión como un ejercicio, que estuvieran embarazadas y que tuvieran que tomar una decisión, y nosotros obviamente como la pareja, ¿no? Pero sí es esta cuestión de... Sé que no sería totalmente subjetivo porque no lo estamos y no tenemos esa presión, pero sí sería una importante pregunta por abordar, ¿no? O sea, en este momento, ¿qué harías si tuvieras esta cuestión? ¿O qué cosas te haría de peso influirían para tomar la decisión, ¿no? Al final de cuentas, yo sí creo que, bueno, que la situación implica una evaluación en un tiempo determinado. Es decir, no es lo mismo ser un adolescente que un adulto joven con trabajo, una persona independiente o ser una persona dependiente. Creo que todas estas circunstancias tienen que ver con biografías personales, y en función de esas biografías personales es como, al final de cuentas, cada uno trata de tomar la mejor decisión. El problema que se plantea al inicio es que justamente muchos de los embarazos que ocurren son en embarazos adolescentes, y es paradójico porque se supone que estamos viviendo un tiempo donde los flujos de información son rápidos y accesibles para todos. Quizá hoy el internet juega uno de los papeles más importantes, porque si bien es cierto que, entre comillas, puede ser uno de los medios más democráticos que existen, pues también sabemos que es inaccesible para ciertos lugares y ciertas geografías y ciertas poblaciones y ciertas economías en el país. Y creo que es paradójico, ¿no?, pensar cómo el índice de embarazos adolescentes sigue siendo una problemática actual vigente, que pese a las campañas, que pese a la información y a los esfuerzos de la Secretaría de Salud, no están rindiendo los frutos necesarios. Y creo que mucho de ello tiene que ver con el hecho de que hay lugares y espacios donde todavía no se habla con libertad, donde todavía los jóvenes sienten pena o vergüenza por preguntar y exponer sus dudas en torno a su propia sexualidad. Y creo que es importante empezar a romper con estas barreras para hablar de un terreno, de un espacio libre y abierto que nos permita conocernos. O sea, como lo más elemental, conocernos a nosotros mismos, cómo funcionamos. Muchas veces los adolescentes no les queda claro cómo es el proceso reproductivo. Una cosa tan primaria y tan elemental puede ser no solo incomprendida, sino ignorada por muchos. Y como les repito, muchos inician su vida sexual sin tener una menor idea de todos los procesos biológicos que intervienen en ello. Entonces es complicado, ¿no? Como esto me hizo recordar al Cinedebate, que decía la psicóloga Natalie Hernández que había una experiencia que ella tenía. Más bien, uno de los que daba talleres de sexualidad le contó la experiencia que a continuación voy a repetir para ustedes. Llega el chavo y les dice que, porque una cosa es el uso adecuado del condón, ¿no? Porque muchas veces dicen que se rompe, pero es por el que no lo usaron adecuadamente. Y decía el chavo que les mostraba los condones a los chicos, a los que les daba el taller, y igual yo lo vi con el profesor Renato, agarró un condón de los del Seguro Social y dice, vean que es mentira de los que les dicen, ay, es que el condón no me queda porque están muy chicos para mí. Agarró el condón el profe y lo estiró y cubrió más allá del antebrazo. después del codo, casi llegando al hombro, un condón del Seguro Social. Estamos diciendo que, pónganle, que son de mala calidad, o son de los de más baja calidad. Entonces imagínense un chico, los demás podría llegar sin ningún problema, ¿no? Entonces el caso es que llega este chico, un chico del taller, y le dice, es que realmente a mí no me quedan los condones. Se lo dice, ¿no? El profe le dice, o sea, ¿cómo...? No te lleguen, si te estoy demostrando que cubre casi todo mi brazo, a menos que tengas un problema físico, ¿no? Y el chavo le pregunta, bueno, ¿cómo lo usas, no? ¿Cómo te lo pones? Y este chico que preguntó tenía la idea, ahorita que comenten, dan su opinión, que el condón no le quedaba porque no le cubría los testículos. O sea, el condón tenía que cubrirle los testículos, porque si no le cubrían los testículos, podía embarazar a la chava. O sea, es con esta cuestión que hablaba Ari, ¿no? No nos conocemos, o sea, no conocemos ni siquiera nuestro propio cuerpo. Y es interesante porque eso sí es un grado... no lo digo por el chavo, sino lo digo por muchas personas, y me puedo incluir yo, que desconocemos nuestro cuerpo, somos ignorantes. Lacan hablaba de un estadio en el espejo donde el niño, un niño pequeño, se pregunta ¿de quién es esta mano? Aunque sea suya, ¿no? ¿De quién es esta otra mano? Aunque sea suya. Entonces, muchas veces sentimos que nuestro cuerpo, o hay pequeñas cosas de nuestro cuerpo que las sentimos ajenas, o muchas veces no sabemos cómo funcionan. Entonces, sí, también es culpa nuestra, ¿no? En esta cuestión de no informarnos adecuadamente. Sí, porque una cosa es informarnos y otra cuestión es informarnos adecuadamente o quitar estas cuestiones que no son funcionales. O lo peor de todo, la desinformación, los mitos, el qué supuestamente debe de ser, ¿no? O qué tenemos que haber hecho a cierta edad, ¿no? También, que eso genera muchas presiones, principalmente en los adolescentes, y que conlleva el que las consecuencias pues sean pagadas. Ahorita hablamos sobre quizás temas sobre el embarazo, podemos hablar inclusive de enfermedades, ese es otro tema, pero es tanta la desinformación que se tiene en las escuelas, ¿no? En esta parte de la comunicación de pasillos informal, que las consecuencias pues son varias. Pero ahorita mencionaba Ari la cantidad de información que podemos obtener, es muchísima. Lamentablemente no tenemos la capacidad para discriminarla de manera adecuada, y mucho menos si no tenemos una pequeña base que nos permita hacer eso, discriminarla, ¿no? Lo que mencionaban, dependiendo de la edad, también es la decisión que vamos a tomar. Eso se me hace también muy importante, pero creo que también es muy importante que haya como que ciertos... no me gustaría estandarizar quizás, o decir que se estandarizaran ciertos conceptos, ciertas ideas de qué se debe de hacer en esos casos, porque cada individuo es único, ¿no? Es imposible, podemos contar miles de historias y nunca terminaríamos. Entonces creo que es importante esto, dar la información adecuada, muy general. Los medios de comunicación, como ahorita que mencionaban de los comerciales, que ya no se guíen tanto por cuánto voy a vender, sino realmente cuánto es lo que este mensaje va a dar, el contenido, no tanto el producto, para que realmente lleguemos a lo que queremos, ¿no? Informar a las personas. Ya ahorita los comerciales son algunos larguísimos y tú dices, bueno, pues, tanto para esto que te aburren, por eso muchos le cambian, ¿no? Antes, yo la verdad no he tenido mucha oportunidad de ver comerciales de hace 60, 40, no tanto, como unos 30, 40 años, donde decían, es que me daban ganas de ver los comerciales porque decían algo. Quizás eran productos igual, pero utilicemos, como dicen, esa idea de que si los comerciales daban un mensaje ahora, pero a dando información concreta, importante para todo el que tenga la oportunidad de verlo. Ya que, por ejemplo, ahorita este audio pasa en internet, ojalá se pudieran distribuir de otra manera, de celular a celular, no sé, se puede pasar, o de otra manera, pero la televisión, siendo un medio tan importante, que muchas personas ya tienen acceso a, ¿no? Ya tienen muchos, dos, tres televisores, hasta inclusive cada quien tiene la suya y puede ver lo que quiera, que aprovechen de dar ese contenido. Ojalá que también se ha hablado de muchos temas, como por ejemplo la tercera televisora, ¿no? Que llegue el quite dando competencia a través de esto, no sé. Hay muchas cosas de donde podemos sacar para apoyar a dar información verídica. Bueno, yo quería retomar lo que había dicho Ari anteriormente, ¿no? De que hay muchos embarazos y por lo consiguiente abortos de adolescentes. Y como dice Ari, hay que preguntarnos por el factor primario de por qué, ¿no? Porque hay desinformación y todo. Supongamos que ya tienen la información y saben cuáles métodos utilizar. Pero a veces los métodos de prevención son muy elevados a lo que ellos pueden tener de dinero, ¿no? Supongamos, son a los costos, porque ellos, pues son jóvenes, algunos no trabajan, unos sí, unos tienen buena economía, otros no. Sus papás, supongamos, les dan X cantidad de dinero, y supongamos que las tres cuartas partes de eso se va en comprar una caja de tres condones, ¿no? Y para que lo utilice, no sé, en la semana, imagino que realmente es un poco... ¡Buen un día! Sí, yo quería decir menos tiempo, pero bueno... Bueno, pero a veces también es falta de información, porque si ustedes acuden a los servicios de salud, les pueden proporcionar una caja con preservativos, con una buena cantidad de preservativos como para un mes más o menos, bien administrados, claro está. No, es una buena cantidad, no, yo considero. Sí. Pero a veces, muchas veces, lo que acontece es que los chavos dicen, ay, es que me da pena, me da vergüenza, ¿cómo voy a ir? Porque van a creer que soy X, Y y Z. Y el prejuicio a veces es mucho más grande que el temor real que deberían tener hacia una enfermedad de transmisión sexual, porque inclusive hablar en nuestros días de un embarazo es quizás, sí es un problema, pero en términos de riesgo, pues también las enfermedades de transmisión sexual son hoy un problema creciente. El nivel del índice de papiloma humano en hombres y mujeres en México está creciendo significativamente, y creo que es importante reflexionar sobre cómo muchas veces el acceder a estos métodos anticonceptivos muchas veces tiene que ver con la vergüenza, con no ir a la farmacia por una píldora. Bueno, que creo que en Puebla no es legal, ¿verdad? Pero en otros lados sí, ¿no? Y entonces muchas veces las chavas dicen, no, pero ¿cómo voy a ir? ¿Y qué va a decir la de la farmacia? Pues igual y nunca la vuelves a ver en tu vida. O vas a la de 10 colonias lejos de tu casa. Pero hay estrategias, hay manera, también conociendo los periodos de fertilidad. En realidad lo que se me hace muy evidente es la desinformación. Y lo que más tristeza me da es que también me parece que hay poco interés por informarse. Los jóvenes están muy distraídos, y ni se diga los adolescentes. En el debate una chica preguntaba que ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que lo que mejor se puede hacer es transmitir como de unos a otros la información, pero información real. O sea, no esa que me dijeron, sino esa que yo investigué y que inclusive a veces que me consta y que te puedo garantizar que te va a servir, o te proporciono un folleto, o te mando a algún centro donde sé que te van a informar y te van a responder todas tus dudas y todos tus cuestionamientos que puedas tener en torno a la sexualidad y al ejercicio de la misma. Y creo que eso es importante, ¿no? Como ir rompiendo estas barreras que nos impiden establecer este diálogo en el que yo tengo la capacidad de preguntar lo que quiero saber sobre mí sin que me juzguen. Porque a veces es el temor. Van a decir que soy una golfa. Van a decir que soy, pues más vale que digan lo que ellos quieran pensar y que tú seas una persona responsable del ejercicio de tu sexualidad y de tu cuerpo. Entonces yo creo que es, a final de cuentas uno gana más de lo que pierde, y uno no puede vivir en función de lo que los demás esperan o de las expectativas que los demás construyen, porque a final de cuentas satisfacer al mundo social es complicado. Y a veces no vale la pena, porque a final de cuentas uno tiene que ser libre de tomar sus propias decisiones siempre y cuando asuma la responsabilidad de cada uno de sus actos. Exacto, es lo que yo iba a decir, ¿no? No, una parte de lo que dijo Ari, eso me gustó, porque pues podrán decir mil cosas, ¿no? De que te vas a informar y todo, sin embargo ganas demasiado porque cuidas tu vida, cuidas la vida de tu pareja y aparte cuidas que no traiga repercusiones, como habíamos dicho, bebés, y a lo mejor hasta los bebés con deformaciones y cosas así, ¿no? Que realmente no es necesario. Y pues la gente siempre va a hablar, ¿no? Te pueden decir, ay, no eres demasiado santa, que no sé qué, deberías de salir un poco más, bla, bla, bla. Y si es lo contrario, ay, no, que no sé qué, eres una cualquiera, shalala, shalala. Realmente nunca le vas a dar gusto a la gente. Entonces, mejor haz las cosas por ti, por tu bien y todo. Infórmate, como dice Ari, de los preservativos del seguro. A lo mejor y dan, ay, son muy malos todos. Ya nos dijo Luis que, pues sí resisten. Y realmente, pues, como probar, ¿no? De diversas formas, esa prevención, tanto para no embarazarse, para no tener enfermedades, ¿no? Y es realmente tener una vida sexual saludable. Celeste, ¿qué pasó? Te veo con ganas de que quieres decir. Quieres decir, como que quieres decir muchas cosas, pero sí, no te destapas. Exacto. Bueno, retomando un poco, sí, realmente es fundamental recibir una educación sexual, y no solamente hablando de escuelas, hablando de casa, desde la misma casa. Si en la misma casa hasta te estigmatizan por el hecho de que ya llegaste a una edad en la que ya el cuerpo pide otras cosas, y de repente la misma familia te dice no lo hagas, obviamente lo vas a hacer. Las cosas prohibidas son las que más se llegan a hacer por la misma tentación, ¿no? Entonces, una cosa, estábamos hablando de dejar de estigmatizar la decisión de abortar como tal. También Estigmatizar eso. la cuestión a la vida sexual, ¿no? Y recibir una educación, por lo menos en tu casa, que realmente, si tú tienes un problema, llegues con toda la confianza a hablar con tus padres, ¿no? Porque si estamos viendo que los embarazos son en personas jóvenes, los jóvenes, ¿a quién acuden cuando tienen una duda? A los amigos. Y el amigo, igual, inexperto. ¿Qué? O sea, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Este chavo tiene un buen de experiencia, ¿no? Pero ¿qué tanta información te puede dar un amigo que tiene la misma edad que tú? Pero no se vayan con la finta, a veces ni siquiera tienen un buen de experiencia, solo son grandes bucones. Porque los adolescentes son sumamente presuntuosos y les encanta presumir sobre el inicio de su vida sexual y lo buenos que son en la cama, pero muchas veces son solo buenas historias que se inventan en sus tiempos de ocio. Y que al final de cuentas, solo inciden en las presiones que se generan en torno al inicio de la vida sexual. Y muchas veces uno empieza en este recorrido como un poco a ciegas, y eso creo que es lo que está pasando, o que desgraciadamente sigue pasando, que muchos adolescentes van así, sin saber que se están metiendo en zonas peligrosas, porque no cuentan con los recursos para afrontar situaciones como los embarazos, como las enfermedades de transmisión sexual, porque no tienen ni la capacidad económica, ni psicológica, ni emocional, ni física, para ser capaces de asumir una responsabilidad como lo implica una nueva vida. Entonces yo creo que son muchas las circunstancias, pero yo creo que el aborto es consecuencia del problema que tenemos en educación sexual. Creo que es necesario seguir abriendo espacios, si bien ya hay pasos muy seguros y certeros en torno a la educación sexual, pues creo que tenemos que seguir abriendo como muchas más brechas, como empezar a establecer estos diálogos en que inclusive ustedes mismos, estudiantes de la facultad, vayan y armen talleres para los chicos de la primaria, vayan y armen talleres de educación sexual muy básicos para alumnos de kinder. Yo recuerdo una experiencia en que me tocaba capacitar a padres de familia de los CENDIS. CENDIS son estas guarderías del gobierno estatal para los pequeñitos. Y el curso era sobre prevención del abuso sexual en menores. Imagínense, estos niños eran alrededor de los, ¿qué les gusta?, 10 meses a 3 años, porque es guardería. Y recuerdo que un padre me decía, pero ¿cómo vas a hablar de sexualidad? Y para pequeñitos, o sea, el taller se lo daba yo a los padres, pero para que lo trabajaran con sus hijos. Y empezaba yo con la cosa más primaria, les decía yo, Bueno, es que si un pene es un pene y una vagina es una vagina, ¿por qué dicen el pene es un pajarito? ¿O la vagina es una tortuga? No lo sé. ¿Tortuga? Ajá. Yo nunca había escuchado esa. Bueno, pero está bien. Pero son palabras que, dependiendo de los contextos, se utilizan como sinónimos para los órganos reproductivos, para el pene y la vagina. Y creo que desde el momento en que no tenemos la capacidad de nombrarlos dentro de sus propias categorías, estamos revelando en nuestro propio uso del lenguaje una de alguna manera un prejuicio hacia ellos. Entonces creo que habría que empezar por ahí y empezar a hablar sobre el cuerpo desde tempranas edades. Es importante porque los niños empiezan a reconocer, inclusive si pudieran ustedes detectar alguna enfermedad, la única manera que el niño tiene de decirla es sintiéndose libre para hacerlo, y si no lo percibe así, pues lo va a esconder. Imagínense lo complicado que es. Y yo entiendo que para muchos papás de otras generaciones es complicado hablar de sexualidad, pero pues es importante empezar a hacerlo. Yo creo que todos tendríamos que evocar nuestra adolescencia y pensar en todas aquellas cosas que queríamos saber y que no nos dijeron, porque eso es lo que nuestros hijos querrán saber, y entre más temprano iniciemos a formarlos, será mejor. También nos mencionabas, incluso nosotros, como igual como psicólogos, ¿por qué no empezar a difundir esta información? Y no tan solo en ir, por ejemplo, a elaborar cursos, sino hasta de la manera más cercana, tu familia. Yo, por ejemplo, tengo un hermano de 13 años y yo lo, a veces, muchos me hacen burla de esto, de que yo lo sigo viendo como un niño. Y realmente, o sea, yo llego a este punto en el que digo, no, pues si para mi mamá era complicado hablarme de condones, de preservativos, de métodos anticonceptivos, ahora yo como hermana mayor, y ver que mi hermano está en esta edad en la que ya pide muchísimas más cosas, conocimiento, es difícil. O sea, yo entiendo para los padres que es difícil hablarles a sus hijos de esta información, porque para mí como hermana es difícil hablarle a mi hermano sobre esto. Se debe de hacer y se debe de empezar a inculcar esta cultura, de alguna manera decir, hablar que tu hermano, tu hijo, tu primo, todo lo que sea, lleguen con la confianza de preguntarte y que tú les puedas dar una información adecuada y decirles, en cuestión a condones, a mi hermano, bueno, un condón se pone así, y si no tienes para condones, pues no me importa, te doy para los condones, o pídeme, yo qué sé, para, no sé, una torta o lo que sea, y tú le das el dinero y ya sabrán que se gasta el dinero, ¿no? Pero que tengan esa confianza de decirte, okay, pues va, ¿no? Y tú darles este conocimiento. Existen también, yo siento, muchos prejuicios y estereotipos en torno a la vida sexual, pero no tiene que ver con una sola generación. No es solo de los padres hacia los hijos, porque los ven pequeños, sino también a veces nos pasa de los hijos hacia los padres, los creemos asexuados, como ellos también nos ven a nosotros. Y es comprensible, porque es difícil imaginarnos en situación, por no decirlo, repugnante que a veces puede parecerles o parecernos. Sin embargo, no podemos depreciar el hecho de que la sexualidad es parte integral de la vida y que es importante formarnos y formarlos. Y creo que es el único camino posible. Hoy hablamos del aborto como un problema social de grandes dimensiones, pero pues que es una consecuencia lógica de esta carencia que estamos teniendo también en torno a la educación sexual. Y creo que es empezar desde nosotros mismos a quitar nuestros prejuicios, no juzgar a los demás. Si hay alguien que decide responsablemente esperar su vida sexual hasta el matrimonio, pues adelante, porque está basado en un conjunto de valores y creencias que tienen que ver con su proceso formativo y que tienen que ver con una visión personal, y es respetable. Muchas veces la gente critica a las niñas que dicen que para ellas la virginidad es importante, cuando en realidad me parece que por alguna razón han llegado a esa conclusión, y es válido y es importante respetarlo, aunque no lo compartamos. o a la inversa, aquel que decidió empezar su vida sexual de manera responsable, pues también no es que se le vaya a aplaudir, pero a final de cuentas la gente es libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca. El problema es en términos de consecuencia de los actos, es decir, hasta qué punto esa persona es consciente que el ejercicio de su libertad y del uso de su cuerpo tiene consecuencias. Esa es como la gran pregunta. Y a final de cuentas, cualquier decisión que la persona decida esperar o empezar es una decisión personal y tiene que ser respetable, valorada, inclusive hasta aplaudida por los demás. Pues algo que podamos añadir sobre este tema. De que los papás sobre todo no tengan vergüenza, ¿no? Porque ahora que estamos hablando del aborto, si llega de repente tu hija y te dice, mamá, estoy embarazada, y después los papás te dicen, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Te regañan, mencionaba hace rato familias en las que corren de plano a sus hijas, cuando realmente tú no asumes la responsabilidad como padre, ¿no? Y dices, ok, ya tuve un hijo, ahora yo voy a educarlo de tal manera de que no cometa a veces los mismos errores que los padres, ¿no? Si tú de alguna manera tuviste un embarazo adolescente, ¿por qué no inculcar esta cultura a tu hija de decirle, informarla? Y ver sobre todo que los papás se reclaman, a lo mejor se sienten culpables de que dicen, ¿por qué no le dije a mi hijo antes que cómo se ponía un condón? ¿Por qué no le dije a mi hija que yo le, de alguna manera, en cuestión a salud, yo le pago una consulta a mi hija para que vaya a la ginecóloga, para que ella se cuide? Si yo como padre no quiero saber lo que mi hija hace, por lo menos decirle, ok, ve al doctor, que te cheque, te recomiende, no sé, anticonceptivos, y checar tu salud, ¿no? Sobre todo salud, y ver eso, lección hacia los padres, de que se den cuenta de que ya no son niños, de que ya crecieron sus hijos y que ya están en una edad de información. También con respecto a lo que dice Celes, una cosa es lo que está mencionando y otra cosa es prohibir, ¿no? Porque muchas veces los padres creen que la manera de educar es prohibiendo las cosas y eso es un error totalmente. Bueno, yo así lo veo, porque de todas maneras van a buscar la forma de hacerlo y si no están informados lo van a hacer y lo van a hacer mal, ¿no? Entonces sí es esta cuestión. También hay que replantear que el aborto no es una práctica anticonceptiva, es una decisión muy importante, ¿no? Es como agarrar y ponerte un condón. Entonces hay que diferenciar esta cuestión. No se va a despenalizar o no se quiere que se despenalice el aborto para que sea una práctica como un anticonceptivo, que te aviente 5 abortos al año o no. No, porque es un recurso al que de alguna manera desearíamos, yo creo que todos aquí, que nadie tuviese que recurrir. Sin embargo, es un problema que va a acontecer. Entonces, tratar de tener como los recursos que te permitan acudir a centros o a servicios de calidad donde no te vayan a maltratar, donde no te vayan a hacer sentir menos de lo ya difícil que es pasar por este trance. Y creo que hoy las condiciones no existen. Y creo que es importante hablar con respecto del tema, porque el hecho de no despenalizarlo no significa que vaya a parar. De hecho, lo que implica es que estamos automáticamente, a partir de estas reformas o no reformas de ley, obligando a que muchas mujeres sigan acudiendo a servicios de muy mala calidad y muchas de ellas van a morir en ese proceso. Y negar que es algo que va a seguir sucediendo, creo que es un error. Entonces, tenemos que abrir el diálogo, tenemos que ser conscientes de todas las implicaciones y tenemos que empezar a contribuir con un granito de arena, a empezar a formar y a informar a la juventud, a los niños, a los adolescentes, a los padres de familia, inclusive a los abuelos, porque a final de cuentas toda aquella información que nos pueda ser útil para tomar decisiones responsables es lo que nos puede garantizar que a la larga podamos construir un proyecto de vida en torno a expectativas reales, y no tener que, como decían por aquí al inicio, truncar nuestro camino por una mala decisión o por una decisión inmadura. Entonces yo creo que es importante hablar en términos de educación siempre y en cualquier ámbito de la vida. Y bueno, se preguntarán a nuestros radioescuchas, ¿por qué nos empezaron a hablar sobre condones, prevención sexual y todo? Como ya lo dijo Ari, pues realmente es para que no lleguen a esta situación de estar en voy a abortar, no voy a abortar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Para que no entren en un dilema de qué voy a hacer respecto al aborto, ¿no? Pues de este tema da para mucho, que ojalá que lo podamos platicar después en otros programas, el próximo año que tengamos ahora sí mucho más información también, porque eso nos permite este ejercicio de dar nuestra opinión. Igual tú, ojalá que puedas darlo en Facebook, en todos los medios que tenemos aquí en Psicodiálogos, porque solamente así, opinando, que este diálogo se vaya abriendo, que haya más opiniones y que esta información que tú tengas también la puedas compartir, hará que pues esto no sea un tabú así tanto, que inclusive se tome tanto problema para decidir si sí o no despenalizarlo. Ari, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Psicodiálogos. Un gustazo. Este tema es, como mencionábamos, muy fuerte, muy delicado, creo. Pero creo que dimos puntos muy específicos de qué, independientemente del tema, se necesita para no llegar a este punto. Bueno, pues yo igual les agradezco el interés, ¿no?, de compartir esta información con todos sus radioescuchas, con todos los jóvenes de la facultad, o cualquier joven que nos esté escuchando, no joven y casi viejo. aunque no hay viejos, solo no. Hay adultos jóvenes. El asunto es que sí creo que es importante tener y contar con este tipo de espacios. Creo que las redes sociales hoy nos dan una gran brecha para empezar a tocar puertas y conciencias cerradas que no se atreven a escuchar más allá de sus propios prejuicios. Y creo que, pues nada, que la reflexión es interesante, que hay muchísimas cosas que discutir, pero que también es necesario tomar en cuenta que en un proceso en el que ocurre un embarazo, pues intervienen dos partes. Las mujeres no se embarazan solas, chicos. Entonces, pues también traten de ser responsables. Yo aplaudo mucho que hace una semana y media publicaron de la universidad, no me acuerdo si de Nueva Jersey, anticonceptivos para varones en comprimidos. Entonces yo creo que esa es una cosa que hay que aplaudir, porque durante mucho tiempo la mayoría de los anticonceptivos iban en la línea hormonal hacia las mujeres, con todas sus implicaciones y desastres. Y creo que es una oportunidad como para ir abriendo camino también en una cosa que se llama equidad y que implica la responsabilidad de hombres y mujeres en torno a la sexualidad. Pues muchas gracias por escucharme y por compartir con ustedes. Pues un gustazo, ¿no? Y nos vamos despidiendo de Psicodiálogos Radio. ¿Algo que agregar, Iber? No, bueno, que tengan buen fin de semana, chicos. Hagan sus tareas, salgan, diviértanse y síganos escuchando. Y si nos escuchan entre semana, porque queda el programa toda la semana, hagan la tarea, y porque pasaron y vienen exámenes para esta semana. Celeste, para despedirnos. Chavos, se echaron el programa completo, que se están echando varios programas completos. Realmente muchas gracias por estarnos escuchando, por apoyarnos en este proyecto. Y bueno, con respecto al tema, dejen que la mujer decida, dejen que ya no se penalice esta parte, que la mujer propia tome sus decisiones, sean las que sean. Y Luis, gracias por traernos a Ari para este tema, y algo para despedirnos. No, bueno, nada más que nos sigan escuchando. En caso de que no puedan comentar en el Face o en el blog, estamos en los pasillos, somos sus compañeros, y las críticas son bienvenidas. Y gracias por, si hay mucha gente que nos comenta qué buen programa, la página está bien, y realmente sí nos gustaría que lo pusieran plasmar, ¿no? Porque es más fácil para nosotros no ser tan dispersos. Pero muchas gracias, y pues que nos escuchen toda esta semana y la próxima. Recuerden, este proyecto es de todos, todos los vamos estando formando. Si quieren unirse, si quieren venir a dar opiniones aquí al podcast, sean bienvenidos. El programa de radio, la revista, todos los en la Facultad de Psicología colaboramos para que esto siga adelante. Soy Roberto, todo el equipo de Psicodiálogo les damos ahora sí que las gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Psicodiálogos. ¡Radio!